Sentir es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Regresamos, estamos con un nuevo programa de Deportes Popular después de una semana de ausencia por temas presupuestarios más que nada. Así que acá estamos de vuelta en el aire. Hoy vamos a hablar un poco de Boca, de River, como hacemos habitualmente. La selección argentina que jugó anoche un amistoso. Vamos a hablar de automovilismo, que tenemos una entrevista con un piloto amigo de la ciudad histórica de San Lorenzo, de la provincia de Santa Fe. Vamos a tener también un integrante nuevo, Facundo Minigrilli, estudiante de periodismo deportivo de la misma facultad donde yo egresé. Y acá Javier también ha pasado por el círculo, ¿no, Javi? Metete, Javi, habla. Está organizando ahí algunas cosas, pobre. Así que bueno, nosotros seguimos con el curso del programa. ¿Me das un poquito de música que hacemos una publi? Y seguimos. ¿Qué será de nuestro cuerpo alado? Será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Tengo que agradecer a la doctora María Laura Albornoz, estudio abogado en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86063, ahí por la costanera en San Lorenzo. Bueno, arrancamos. Hay mucho para hablar, hay mucho para informar. Hubo fecha de fútbol, hubo selección argentina anoche. Yo, si bien vi el resumen, no sé, Facu, ¿qué te pareció a vos el partido de anoche? La verdad, para mí es una selección de sub-23 que se viene armando. Y para mí esta debería ser una base de los próximos años, una selección mayor, por así decirlo. Recordemos que de los históricos no estuvo ninguno, porque fueron todos pibes, todas pruebas. Sí, igual esta fue una prueba de la selección sub-23. La selección mayor juega hoy a la noche, donde ahí va a haber muchos históricos, caso Otamendi, caso Dybala, caso Armani, muchos jugadores que hoy no van, algunos van a estar presentes, otros no. Otamendi y Dybala van a estar presentes hoy desde el minuto 1. En el caso de Armani no, debido a diferentes dolencias musculares que viene atravesando en el hombro que tiene, en el hombro derecho, que lo imposibilitaron de jugar el partido de hoy frente a Chile. Bueno, Facu está acá para ayudarnos un poco también con el tema del ascenso. Ahora llamada Primera B, ¿no? Hay que acostumbrarnos, sí, al nuevo nombre, no el nombre que primera tenía B Primera Nacional. B Nacional, sino como Primera B ahora. Primero Nacional, sí. Perdón, ¿no? Sí, para mí, en una B Nacional que va a estar muy peleada y que está ya muy picante desde el minuto cero. Vos te estás cubriendo mucho a Lanús, contame un poquito si tenés información del equipo Granate. Lanús tuvo un buen partido en la última fecha. Tuvo para mí un partido excelente en esta última fecha frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, donde le llegaron muchísimo al arco para mí a Lanús, pero se mantuvo la valla en cero, algo que viene pasando sucesivamente con Rossi en el arco. Un arquero muy criticado para mí, pero por mi parte bien criticado en el arco de Boca, pero mal criticado en el arco de Lanús. Y pero a ver, vos fijate que bien lo dijiste, criticado mucho en el arco de Boca, obviamente en Boca siempre va a tener más repercusión que en cualquier otro club. Con todo respeto a Lanús, a Temperley y a todos otros clubes. Digo, es un arco que siempre pesó. sí, por historia, desde el Loco Gatti hasta los últimos arqueros que están hoy en Boca. Claro, sí, claro. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, Lanús levantó mucho gracias a los juveniles. Belmonte está en un nivel para mí excelente o exquisito. El Pepe San volvió a ser el Pepe San inquietante de otros años. La semana pasada asistiendo a Auski de una manera exquisita, como lo haría no un 9 de área, sino un 10, un enganche, por así decirlo. Y Auski terminó definiendo como si fuera el 9 de Lanús. Cambiando roles entre sí. Sí, y la verdad, nada, yo vi un Lanús muy tranquilo. Muy tranquilo, muy sereno. Amén que el equipo santiagueño es recién la primera vez que está en la primera, en la Superliga ahora, sí, ¿no? Sí, sí. Enfrentar a un equipo como Lanús con todas las figuras que tiene no es poca cosa. Igual, recordemos que el equipo santiagueño no se quedó atrás, igual fue con todo. Para mí, el equipo santiagueño mejoró mucho el juego con el ingreso de Facundo Melivillo, que es un jugador que, bajo mi punto de vista, es un jugador que me encanta como juega tirado sobre la banda. Para mí es una de las revelaciones de este fútbol argentino, un jugador salido de Lanús, que hizo inferiores en Lanús y pasó mucho por el ascenso, pero que también ahora está saliendo a la luz recién ahora en Central Córdoba, siendo una de las figuras del equipo. Quiero recordarle a la gente que tenemos Twitter, el Twitter del programa, para que nos sigan, ¿sí? Deportes Popular en Twitter, así que nada, los leemos, escríbanos, vamos a estar informando también las 24 horas en el Twitter, así que nada, el otro día, por ejemplo, ayer no miré, pero sí lo fui siguiendo por Twitter en el partido de básquet de la selección de básquet ayer que ganó. Y nada, estoy tomando la costumbre de no mirar los equipos argentinos de cualquier deporte, porque cuando no los miro ganan. Entonces, gran nivel, hay que recalcar, gran nivel de la selección de básquet este mundial, que la verdad para mí puede clasificarse como una de las potencias sin tener muchos jugadores a nivel. Sí, bueno, a ver, Rusia es un equipo siempre en básquet a temer, ¿no? Sí. Rusia, Estados Unidos ni que hablar, ¿no? Uh-huh. Recordemos esa generación que ha ganado todo en Estados Unidos y que la Argentina, la generación dorada, le ha sabido hacer partido. ¿Te acordás aquella vez en Atenas donde se disputaban esos Juegos Olímpicos? Creo que puede ser... puede ser raro que se vuelva a repetir lo de aquella vez. Sin duda, porque es un plantel que está en proceso de adaptación, un proceso de aprendizaje. Muchos jugadores nuevos. Muchos jugadores nuevos y también muchos viejos conocidos, caso Scola, caso Campazzo, que vienen a aportarle a la selección lo que antes la vejez que antes le aportaba un Ginóbili, un Nocioni, un Delfino, que es algo más en esta nueva selección para mí. Bueno, estamos siguiendo acá información de AFA. Argentina derrotó en Playa 11-2 a Chile. Así que, bueno, victoria de la Sub-20 en Playa, en Fútbol Playa. Sí. 11-2, repito, a Chile. Así que acá están los goles. Mauro Pomar, Nahuel Higuena, Lucas Poncetti. Mauro Bravo, Nahuel Cipolleta. Nicanor Maciel, bueno, y demás. La verdad, bueno, es sorprendente lo que ha crecido el fútbol playa también, como otras disciplinas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es un deporte que para muchos estaba olvidado, pero ahora volvió a renacer de a poco. Recordemos que hay un predio en la AFA donde implantaron de alguna manera una cancha de fútbol playa para que... De arena artificial, sí. Para que el equipo pueda practicar, entrenar y esas cosas. ¿Hay proyecto de hacer división inferior y todo eso? ¿En dónde? En fútbol playa. No sé, habría que ver. Bueno, no estaría nada mal porque es algo que se va reinventando, las reglas cambian constantemente. Yo he visto cuando era chico fútbol playa, he ido a Brasil y en Brasil... Sí. Es uno de los lugares que más se practica el fútbol playa. Pero los campeonatos de verano que hacen en Brasil se dan con toda. Sí. A ver, los brasileros no quieren perder ni en las bolitas. Entonces, juegan todo el año el fútbol. El fútbol playa, en callejero, en cemento, un poco de todo. Siguiendo un poco, Facu, con el fútbol, me dijiste que tenías algo de Copa Argentina. Sí, en donde Atlético Tucumán igualó 2-2 frente a Boca Unidos y lo eliminó por penales con un resultado de 5-4. El último penal de Boca Unidos lo erró José el Chino Vizcarra, un gran goleador de aquellos tiempos de Central. Que ha pasado por Central, por equipos de primera, por mucho, mucho tiempo. ¿Y qué se le ha dado al Chino Vizcarra por querer ir a Boca Unidos de Corrientes? Boca Unidos es un equipo, para mí, bajo mi criterio, es un equipo de primera que... Javi está diciendo la plata. Es un equipo que está jugando en el Federal A o en el Federal B, en el Federal A, que está buscando renacer a primera, pero esta vez con jugadores que queden pasado en primera. Caso Cristian Núñez, que jugó en Newell's, si no me equivoco. Sí, así como es. Como 9. Caso David Baroni, que ha pasado también por Atlético Tucumán y Rosario Central. Muchos casos de jugadores que ayer estuvieron presentes. Martín Fabro, también el ex Blonda Drogué, que es recordado por hacerle un gol independiente en el inicio de la Nacional B. Cuando estaba independiente en el Nacional B, el ex Blonda Drogué. También el caso del Chino Vizcarra, jugadores que por algún momento... Sí, deberían, para mí son jugadores que deberían estar en primera, pero bueno, por ahí apoyo un poco la moción de Javi del tema de que unos billetín... Igual el Chino Vizcarra hasta el año pasado estaba en Platense, cosa que no creo que estuviese ganando mal ahí en Platense, la B Nacional. Le ofrecieron renovarle el contrato en Platense, él no quiso renovar el contrato en Platense y se quiso ir a jugar a Boca Unidos. Bueno, ahora en un toque tenemos en comunicación con Fede Gómez, que nos va a informar sobre Boca, las últimas novedades, cómo vio el clásico. Nosotros nos juntamos a ver el partido y la verdad... fue muy aburrido para lo que se esperaba en la previa. Para mí, si querés que te diga algo, es lo que vengo diciendo a toda la semana. Sabés que yo cubro Boca también para otro medio. Este fue el partido que fue a buscar Alfaro directamente. Alfaro sabía que si lo iba a terminar yendo a atacar a River al Monumental, iba a terminar saliendo perdiendo. Iba a salir perdiendo por más de un gol. Y sabía que si perdía... iba a ser criticado y le iban a pegar como si fuera... Bueno, Boca terminó con 6 o 7 jugadores amonestados, ¿no? Lo estuvimos hablando el otro día, Boca terminó con 6 o 7 amonestados, River terminó con 2 jugadores amonestados. Cuando debería haber sido más, porque deberían haber sido un poco más. Después para mí este fue un superclásico con muchas polémicas, tanto del lado de River como del lado de Boca. Del lado de River dicen que no le cobraron un penal de Capaldo sobre De La Cruz. Y del lado de Boca se quejan de una no expulsión de Enzo Pérez por un agarrón y a McAllister cuando se iba solo contra el arco y estaba por terminar de definir McAllister. Bueno, ahora ¿está Fede conectado? Dale, mandale. Mandale un poquito de música y enseguida seguimos. Thank you. Bueno, continuamos con Deportes Popular. Vamos a dar un poco de información del ascenso, donde nada, ya tenemos la tabla, Facu. Sí, tenemos la tabla del Grupo A, primero de la Primera B Nacional, donde hay un líder, tres líderes que son para mí sorpresivos de esta B Nacional, primero dos, que están Atlanta y Estudiantes de Buenos Aires con 9 puntos. Dos equipos que para mí vienen de la Primera Media Metropolitana. Déjame hacer un insert. Estudiante de Caseros, ¿no? Estudiante de Buenos Aires, sí, de Caseros. Bueno, Estudiante, recordemos que viene de eliminar a Arsenal por la Copa Argentina la semana pasada. Claro, claro. Después tenemos a esos dos punteros con 9 puntos. Pero tenemos que Atlanta va primero debido a que tiene 7 goles a favor. Y Estudiantes tiene 3 goles a favor nada más. Después tenemos tercero que viene Platense con 7 puntos. El Calamar. Deportivo Morón tenemos con 7 puntos. A Estudiantes de San Luis viene quinto con 6 puntos. Agropecuario con 6 puntos va sexto. Barracas Central va séptimo con 4 puntos. Belgrano de Córdoba va octavo con 4 puntos. Igual que San Martín de Tucumán y Temperley, que va San Martín de San Juan, perdón, y Temperley que van noveno y décimo con 4 puntos también. ¿Temperley tiene Copa Argentina o ya quedó eliminado? Temperley ya quedó eliminado de la Copa Argentina. Bueno, entonces le queda solamente apostar al torneo nacional. Sí. ¿Tenés idea la próxima fecha cómo se viene? La próxima fecha para Temperley será el... Ya te confirmo. Sí. El 7 de septiembre, este sábado, cuando reciba en el estadio Pedro Beranger de Temperley a Alvarado de Mar del Plata. Un equipo, Alvarado de Mar del Plata, que viene con un ascenso polémico. Un ascenso bastante polémico del Federal A, que la verdad es un equipo que viene desarmado para mí. Bueno, está Fede Gómez en el aire. Vamos a hablar con Fede Boca sobre el Superclásico, sobre lo que viene. Fede, querido, ¿cómo estás? Hola, Juan, muy buenas tardes. Bueno, Fede, recién hablamos con Facu. Nada, vos estuviste en la cancha con Cantero, con todo el equipo de Boca Llenense. Nada, ¿cómo viste el equipo? ¿Cómo viste a Boca? Sí, bueno, se habló mucho del planteo de Alfaro. En un principio no había caído bien porque uno es de un gusto distinto del fútbol, pero el tema es que hacer goles sin que no te hagan goles básicamente en el fútbol. Así que por el lado de Alfaro es un equipo totalmente nuevo, con jugadores que debutaron en los superclásicos. fueron 8 jugadores de los 11 titulares que debutaron. Los únicos 3 que habían participado de algunos superclásicos fue Andrada, que atajó en el último partido de la vuelta de la final de Madrid. Después uh-huh. Fabra, que jugó 4 partidos, y Izquierdos. Y Fabra es el único que tuvo triunfo frente al equipo de Marcelo Gallardo, con 2 triunfos y además 2 derrotas. Después todos eran jugadores nuevos y el único más experimentado de todos era Carlos Tevez, que apenas jugó 15 minutos. ¿Te pareció excesivo las amonestaciones al equipo de Alfaro? Excesivo no me parecieron. Capaz que hubo situaciones donde podría haber sido... ha habido expulsiones tanto por el lado de Boca como por el lado de River. Tal vez con Enzo Pérez en una jugada en la que no dejó pasar a Hurtado y eso, por ser un contraataque, se traduce en una amarilla. Pero además ya estaba amonestado. Pero por las 10 amonestaciones me parece que fueron correctas. Además tenía que amonestar porque si no lo hacía también era muy posible que se escape el partido de la mano a Rapalini. Hay que recordar que Boca tuvo 7 amonestados, sí, que fueron Lisandro López, Izquierdos. Ahí desde el principio, ya en los 23 minutos ya tenía la dupla central amonestada, lo que podría haber sido muy peligroso para el equipo de Alfaro, pero lo supo acomodar bastante bien. Después Iván Marcone, Hurtado, Andrada, Capaldo y Fabra. Y por el lado de River, Enzo Pérez, Milton Casco y Nacho Fernández. Sí, a ver, podría haber sido un poquito más, River. Creo que Facu quería aportar algo. Quería aportar algo sobre el arbitraje. ¿Cómo estás? Se dice que para los partidos de Libertadores, Conmebol está organizando que tanto Pitana como Rapalini o Vigliano puedan llegar a dirigir algún partido. ¿Esto cómo puede llegar a pegar en el esquema, en el equipo de Alfaro? Hola, Facundo, buenas tardes. Sí, por un lado se está evaluando esa idea. Recordemos que la última vez que hubo árbitros argentinos fue en la Libertadores, que jugó frente a Lanús en las semifinales, que fue muy muy polémica por el lado de River, a tal punto que la semana siguiente Enzo Pérez dijo que inventaron el VAR para que lo dejen afuera, cosa que después se notó que no fue para nada así, sino que era un principio de errores del VAR que está empezando a aparecer en el fútbol sudamericano. Pero siempre va a haber los presidentes o la dirigencia o tanto los jugadores se van a sentir más cómodos o menos con distintos árbitros. El tema es que este paso no es por la AFA, sino por los superiores, que habla que es la Conmebol, uh-huh. y ellos van a ver lo más capacitados, sin importar el historial que tengan ambos. En ese sentido, va a haber una guardia alta, como diría Gallardo, tanto del lado de River como el de Boca, pero al final van a terminar dirigiendo árbitros que van a tratar de ser lo más profesionales posibles. Los arbitrajes van a ser argentinos, ¿no? O pueden ser de otra nacionalidad también. Es una posibilidad muy grande. Antes habían sido un chileno, creo que Tobar, y sí. Después Roldán, si no mal lo recuerdo. Sí. Fede, ¿cómo ves Boca para la Copa? Bueno, tenemos que enfrentar a River de vuelta en semifinales. Ahora son 2 partidos y de vuelta. Creo que van a ser partidos para el infarto. Sí, obvio. Sí, ya la final se había sido todo un desastre organizativo por el lado de la Conmebol. No hace falta recordar todos los incidentes que hubo y hasta que llevaron a otro continente el partido. Sí. Pero primero que todo, hay 3 partidos por el lado de Boca y por el lado de River que son de la Superliga. Que el primero para Boca es frente a Estudiantes, el domingo a las 8 de la noche. Después el sábado 21 va a ser frente a San Lorenzo como visitante, el día a las 17:45. Y después, antes del primer partido de ida de la Libertadores, va a jugar el día sábado también frente a Newell's Old Boys como local, que seguramente va a haber un gran recibimiento para el equipo Xeneize, que va a jugar el sábado a las 20 horas. Y a partir de ahí ya pensar en el superclásico de la semifinal de la Copa Libertadores. Y también se va acomodando el equipo en base a los lesionados que tuvo y no pudieron jugar este último superclásico, que son Salvio, son Mauro Zárate y son Eduardo Salvio. Déjame hacer un insert con respecto al clásico de San Lorenzo. Acá hay un Twitter de la gente de San Lorenzo oficial. Sí. Dice que hay populares locales agotadas para el clásico con Boca. Dice, si tenés la cuota al día, activa tu carnet para ingresar a la popular oeste sin cargo. Digo, esto es importante para los hinchas de San Lorenzo que quieran ir a ver el clásico con Boca. Dice, repito, populares locales agotadas. Solo quedarían para socios una venta online de plateas para socios. Sí, hay que tener en cuenta que los San Lorenzo Boca, la gente del Ciclón lo toma muy personal a los clásicos frente a Boca, porque ellos saben que están arriba, son superiores en el historial entre ambos equipos. Sí, desde la época del amateurismo, ¿no? Sí, de la época del amateurismo. Y bueno, y respecto a lo que decía frente a River, uh-huh. Está entrenando el equipo de Alfaro. Ahora, esta semana hay un plantel diezmado porque muchos jugadores se fueron a sus respectivas selecciones. Por el lado de Venezuela fue Jan Hurtado. Por el lado de la selección argentina, de la Sub-23, Nico Capaldo. Y por el lado de la selección mayor, Alexis McAllister. Ahora no recuerdo, no me sale. Bueno, no importa, está todo bien. Y sí. Esteban Andrada también. Esteban Andrada, exactamente, y que seguramente va a ser titular en el próximo partido frente a México. Fede, ¿qué te genera Maradona dirigiendo a Gimnasia? Es algo muy importante para el fútbol argentino, porque de esa manera va a tener más vista en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que donde vaya Maradona siempre hay fieles siguiéndolos, y la verdad que me parece muy bueno. El tema pasa por Gimnasia, que a partir de toda esta emoción empiece a jugar a fútbol, porque viene de un plantel con muchas bajas: Santiago Silva, Hurtado, que fueron los grandes salvadores del torneo pasado. Pero tiene que hacer muchas cosas Maradona como para que vuelva a conseguir el autoestima alto, para que puedan salir de este pozo que es el descenso. Están últimos en el descenso para descender en la próxima temporada. Sí. El otro día escuchaba a un colega en América decir que Maradona fue traído a Gimnasia, digamos, en parte también por el cariño a la mamá de la expresidenta Fernanda Cristina de Kirchner. Recordemos que cuando Maradona asumió como técnico de la selección argentina, ¿quién estaba como presidenta? Cristina Fernández, y estaba don Julio Humberto Grondona. Sí. ¿Vos decís que por ahí tiene que ver un poco eso también? También puede ser un punto para tener en cuenta en cuanto a las ganas de Diego Maradona de dirigir Gimnasia. Hay también que recordar que Maradona ya venía con muchas ganas diciéndolo en declaraciones mientras dirigía Dorados de Sinaloa, que quería tener una oportunidad en el fútbol argentino. Y de esta manera, tal vez con un poco de simpatía por la madre de la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, lo tomó como la mejor oportunidad como para empezar su carrera en el fútbol argentino, para volver a comenzar, porque recordemos que ya tuvo pasos por Almagro, Racing y Deportivo Mandiyú. Claro, así es. Que no le fue de la mejor manera, que digamos. No le fue de la mejor manera, porque todavía no tenía un recorrido como técnico, y además esperaba, era como un trabajo medio tiempo para volver a seguir trabajando, que era el de futbolista, que recordemos que empezó a dirigir cuando le pasó lo del doping del Mundial 94, y por eso le imposibilitaba ser jugador de fútbol. Bueno, Fede, te agradecemos el informe de Boca, como siempre, muy completo. Pudimos hablar un poco de este tema, porque el tema de Maradona siempre es atrapante, la vida de él, futbolísticamente hablando, o fuera. Sí. Así que, bueno, estaremos en contacto para el próximo programa. Sí, déjame terminar con dos. Una referida a lo de Maradona, que ya hay largas colas en el estadio de Gimnasia para hacerse socio del equipo, y que lo van a presentar el día viernes. Ya hay un acuerdo de palabra y todavía falta la firma, que es lo único que falta para cerrar al fin de cuentas el vínculo que los unirá. Y por otro lado, que Guanchope Ávila está haciendo unos trabajos de campo en el entrenamiento, que todavía le falta mucho, que puede llegar para el partido frente a San Lorenzo, pero seguramente lo van a guardar para poder jugar en el superclásico de la ida de las semifinales. Y por otro lado, Mauro Zárate y Eduardo Salio ya se están recuperando y podrían jugar ante Estudiantes, pero lo más probable es que jueguen el partido siguiente frente a Newell's para poder cuidarlos y que estén de la mejor manera y con recorrido en el campo de juego. Bueno, este ha sido el informe de Federico Gómez de Boca. Fede, te agradezco como siempre y muy atento. No, gracias a vos, buenas tardes y saludos para todos los oyentes. Bueno, ahí pasó Fede Gómez. Aclaro, hay un último momento. A la final, Granollers y Ceballos vencieron 7-6 y 7-6 a Krawitz y Miss, los campeones de US Open. Sí. Así que irán por la gloria el argentino y este tenista. Nada, lo tenía ahí guardadito, último momento. Una de las sorpresas en el dobles del US Open para mí. Claro, Granollers y Ceballos. Que en US Open no queda ningún argentino porque Schwartzman ha quedado eliminado el otro día. Schwartzman ha quedado eliminado ayer frente a Nadal, jugando para mí un auténtico partidazo frente a una bestia como es Nadal, que para ganarle... Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora en un rato vamos a estar hablando de automovilismo, vamos a estar dando informes, lo que pasó con las carreras, lo que viene el fin de semana, que es muy importante en una nueva fecha del turismo carretera, ya casi entrando a la etapa de oro. Vamos a hablar con un piloto amigo de la ciudad histórica de San Lorenzo, con Daniel Bredice, que en un ratito lo tendremos al aire. Y nada, para que nos cuente un poco vivezas de, si bien él corre en automovilismo zonal de allá y todo lo demás, pero que nos cuente un poco esa pasión de correr. Ha corrido hace poco con el hermano, que también es amigo mío, Nicolás Bredice, toda la familia de él, amiga mía. Así que, bueno, vamos a estar hablando un rato con Daniel un poco de automovilismo, cómo ve el automovilismo a nivel nacional, cómo ve la Fórmula 1 también un poco, porque, a ver, por más que uno corra en un zonal, siempre mira otras categorías, hay pilotos que han llegado inclusive al turismo nacional, pilotos de nombre, y bueno, siempre es bueno tener la mirada de un profesional sobre otras categorías y otros temas para hablar. Ponemos un poquito de música, Javi, querido, en esta linda tarde en la ciudad de Buenos Aires, acá en Escalada, y seguimos con Deporte Popular. Leave it be. was a song. That song called This Boy Was One from an album we made for Capitol. This is another one of the same album, LP. It's the same thing in English. The song is called Oh My Lovin'. One, two, three, four, five. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. Bueno, me encantan los Beatles. Deja subir un toquecito. Subir un toquecito. Bueno, Facu tiene algo más para agregar de Talleres de Escalada, del taller Club del Barrio. De Banfield principalmente, que dale. Mañana va a asumir como técnico en su cuarto ciclo en la institución, para la alegría de todos los hinchas de Banfield, Julio César Falcioni, la verdad, un técnico que se lo merece para mí, porque es un técnico con una capacidad brillante, que cuando tuvo la chance de estar en Boca lo hizo muy bien, y la verdad que le deseamos lo mejor. Por la enfermedad superada, también por todo. Después pasamos a Talleres, que empató 1-1 frente a Flandria, con un partido que se abrió sobre el final a los 82. Seguel abrió el marcador para Talleres y López empató para Flandria. Un Talleres de Remedios de Escalada que arrancó floja esta temporada en la primera B metropolitana, que arrancó, está 13º con... con 4 partidos jugados, 1 victoria, 1 igualdad y 2 derrotas, y con 4 puntos. Flandria, en cambio, arrancó muy bien esta temporada y tiene 2 victorias, 1 empate y una derrota. Bueno, entonces Talleres de Escalada en el próximo partido, ¿cuándo y a qué hora? El próximo partido lo jugarán el domingo 8 de septiembre en un partido clásico para mí frente a los Andes. Partidazo. ¿Es televisado por TIC o...? No, creo que no. Bárbaro. ¿A qué hora? ¿El sábado? El sábado a las 19:05. ¿Temprano? Sí. ¿Tempranito para...? Sí, sí, sí. Para bastante ir temprano. A ver un clásico acá en la zona sur, pero sí. Me parece que tiene que ver un poquito más con el efectivo policial, ¿no? Sí. Sobre todo. Uh-huh. ¿Eh? Sí, para mí que sí. Porque... hay que disponer de la policía, hay que disponer de un montón de cosas. Porque ahí la cancha de los Andes es una zona bastante brava de noche, sobre todo. Peligrosa, se podría decir. Así que nada, hay que ver también de cómo se maneja la gobernadora con el tema de la policía. Hay que, a ver... Lo único bueno de toda esta situación es que son solo hinchas locales. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar a la sección de automovilismo y enseguida volvemos. Bueno, acá estamos, seguimos con Deporte Popular. Vamos a hablar un poquito de automovilismo nacional, lo que hubo turismo nacional en Termas, hubo Top Race también en Olavarría. A ver, voy a hacer el siguiente planteo. Muchachos, el país sabemos que está complicado, sabemos que está difícil, pero a las autoridades les digo, no jodan. No jodan, digo, me refiero al Top Race. No jodan porque hay mucha gente que vive de eso y estamos complicados todos en la misma. Digo porque hubo un comunicado antes de la carrera, Javi, a vos que te gusta el automovilismo, que te gusta la carrera también. Hubo un comunicado donde se suspendía, la CDA suspendía la fiscalización de la carrera. Cosa que no debería pasar. Porque es como que en el fútbol, ¿no, Facu? Sí. Un 2 minutos antes la AFA saque un comunicado que se suspende la fecha. Diciendo que no hay árbitro. Sí. Por tema de plata. Sí. Vamos a poner las cosas sobre la mesa. Uh-huh. Entonces, vuelvo a repetir, sé que la situación está complicada, que estamos todos en el mismo lugar. ¿sí? Porque estamos todos en el mismo lugar, el dólar sube, baja, pim, pum, pam, no me importa, yo me manejo en pesos. Pero a las autoridades, porque después, a ver, ¿sabés lo que más me molesta? Es que se jactan de que somos campeones del mundo y no somos campeones del mundo, muchachos, ¿sí? No somos campeones del mundo. Entonces, hagamos las cosas lo más prolijo posible, dentro de lo que se pueda, y si no está, no se corre. Punto. Y nadie pierde nada. Bueno, vamos a hablar con Daniel Bredice, que ya lo tenemos en el aire. Me dice Javi, Dani, querido, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanma, ¿cómo andás, querido? Bien, bueno, me escuchaste un poquito enojado. Un poco enojado con el automovilismo, está, pero bueno, es así la realidad. Hoy en día está muy muy crítico el país, y si imagínate a nivel nacional cómo estamos nosotros, que es un zonal. Está duro para todo, pero bueno, hay que esperar que pase la tormenta, como quien dice, y prosperar un buen año que venga. Bueno, las agrupadas, vos bien sabrás, ya viene, hace desde la segunda carrera, más o menos desde el principio del campeonato, suspendiendo y cambiando circuitos. Cambiando circuitos, sí, cambiando también por ahí la fecha que las tiran, como para darle un lugar más a los automovilistas que vayan, para poder crecer todo, como quien dice, porque también hubo una caída bastante importante de lo que es de vehículos, ¿no es cierto? Sí, a ver, en la agrupada no están yendo a correr. La Fórmula Renault, recordame, la Fórmula Renault no fue a correr todavía. Y recién ayer volvió a correr el turismo agrupado. El turismo agrupado, sí, que también hubo una discusión grande entre todos los participantes. Uh-huh. Y esto, a ver, de la Federación de Automovilismo de Santa Fe, hubo reuniones, digo... Porque si bien la CDA está acá, ¿no? Que es la madre del automovilismo, sí. Que en parte, si bien en la que regentea el Super TC2000, TC2000, Top Race y demás, si se puede organizar a nivel nacional, ¿por qué no se puede organizar a nivel provincial? Bueno, la realidad es la siguiente, que, o sea, reuniones hacen acá, cada categoría hace su reunión para poder juntar más... más auto, más parque automotor, pero, o sea, estamos a nivel medio complejo, individual, como quien dice, cada piloto está pasando circunstancias diferentes. Obvio, seguro. Tema económico, y es lo que se complica. Nosotros estamos parados este año, prácticamente fuimos solamente a dos carreras por el parate económico, ¿viste? Pero bueno, no hay que perder la esperanza, que lo más caro que es lo que tenemos para ir son los vehículos, y los tenemos, y hoy en día no queremos ir porque te pasa cualquier cosa mecánicamente o de chapa en el auto, y sí, o no solo más que tenés que afrontar, ¿viste? O no solo al auto, porque vos vas con tu auto particular, llevas en el trailer y te pasa algo con tu auto particular y tenés que andar gastando plata en el auto particular arreglándolo. Y sí, también eso es así. La realidad está medio compleja, así que bueno, vamos a esperar que pase, como quien dice, la tormenta, y esperemos que se venga un año mejor, como quien dice. Che, contame cómo fue esa experiencia de correr con Nico ahí en el TC2000 del Sur, en la carrera esa, invitado, que me contaron que fuera a correr los dos. Digo, ustedes están pasando un momento emotivo bastante complejo, no lo vamos a decir al aire, pero me entendí. Sí, fueron muchas sensaciones todas juntas, pero bueno, sí. La verdad que fue muy lindo, yo nunca me había subido en el auto del Nico, en el Descor. Fue una experiencia muy linda para mí, y pasamos un lindo fin de semana, estuvimos bien, anduvo bien el auto, hacía bastante que nosotros estábamos parados en inactividad, pero bueno, pasa por ahí. Estuvimos girando más o menos los tiempos a 2 segundos del tiempo de punta, pasa que hay 10, 12 autos que están metidos en el mismo tiempo, ¿viste? Y por ahí es medio complejo, ellos vienen corriendo prácticamente todas las carreras, nosotros recién la primera que hicimos en el año, así que por ahí se hizo medio complejo a nivel de estar a la altura de ellos, pero bueno, no desentonamos, como quien dice. Nico terminó 12º y yo terminé 9º, sí. En un parque de casi 20 autos, así que no estuvimos tampoco tan mal. ¿Puede ser que haya corrido Fefo Di Palma esa fecha que ustedes fueron como piloto invitado? No me acuerdo. Porque según estuve leyendo ahí en los informes que ponía la agrupada, sí. Perdón, ay, acto fallido mío, perdón, en el TC2000 del Sur, que aparecía él como piloto invitado, no me acuerdo bien de quién ahora. Sí, puede haber sido, yo te soy sincero, ¿no? Renegamos tanto ese fin de semana con el auto para poder ponerlo en la circunstancia que prácticamente no vimos la otra categoría. Pero es una categoría linda que está creciendo, es un zonal muy lindo, está auspiciado bajo la norma de lo que es el Car Show, así que ahora se viene la próxima, que es 5 y 6, y me parece que cae de octubre, o 4 y 5, no me acuerdo. Se va a correr a San Jorge en el Parque de la Velocidad, que sí, está acá en la provincia de Santa Fe, así que bueno, eso también va a ser otra experiencia linda. Eso estaba hablando con tu hermano, que me dijo que anda con ganas de ir a correr, y ojalá que se le pueda dar, porque nada, es la pasión de ustedes, mi pasión también, si bien la vivo desde abajo, no corro, pero bueno, vos sabés que es una pasión enorme que tengo por el automovilismo. Sí, sí, la verdad que sí, vamos a hacer lo posible para ir. Estábamos viendo de hacer una cena o una rifa, algo como para juntar lo mínimo como para poder ir, viste, siempre algo hay que poner, pero bueno, gracias a que tenemos un par de sponsors, y viste que siempre lo tenemos hace años, y cuando vamos a correr lo molestamos y siempre están, viste, no es que nos han acompañado como siempre, a veces años que hemos ido todo un año a correr, y por ahí años cortados, y siempre nos estuvieron dando el apoyo, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder estar. ¿Y vos con tus autitos esos que estabas armando, cómo vas? Yo lo tengo bien, yo tengo el R4, que es el que tenía papi en un principio, lo desmantelé todo, como quien dice, para reestructurar todo nuevo, para actualizar el auto, viste, porque están con otros reglamentos y otras cosas, así que bueno, estamos trabajando de a poco, pero estamos trabajando. ¿Y con ese qué vas a ir a correr, la Promo 850 ahí en la agrupada o...? Y vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cuando llegue el año que viene, cómo estamos y a dónde podemos ir. Por lo pronto, ¿qué se viene para ustedes? Nico por ahí posiblemente en San Jorge en esa fecha en el Car Show. Y sí, lo que vamos a apostar es que vaya Nico la próxima a San Jorge y después, bueno, vamos a ver si hacemos un parate hasta fin de año. Dani, contame un poco cómo ves el automovilismo en general hoy en día, digo, vos... has vivido prácticamente la época de los 90 también, digo, otra carrera, otro tipo. Ahora el otro día, anoche subí en la página de Ezequiel un comunicado de la CTC sancionando a Canapino Padre por una discusión que tuvo con un agente de ahí del autódromo, que son los que entregan los neumáticos por el tema de la numeración. ¿Cómo ves el automovilismo hoy en día? Y está medio complejo y dejó de ser el automovilismo de lo que eran los 90 a ser un negocio. Sí. En realidad siempre fue un negocio, ¿no? Pero no tanto como se ve hoy en día. Es la realidad. Hoy ya prácticamente no corren, como quien dicen, con la pasión. Querés ver algo apasionante, mirá Turismo Nacional ya. Sí. Eso es algo apasionante para todo lo que le gusta el automovilismo. Sí. Además del Turismo Nacional no ha perdido la esencia, digamos, viene son bien autos armados como armamos nosotros acá en los talleres, bajo de equipo y de estructura que han nacido de un taller humilde de un pueblo o de una ciudad, como quien dice. Bueno, Borgovelo el otro día terminó segundo en la clase 2. Buen fin de semana para Borgovelo, sí. Yo el chico de acá, 7 kilómetros. De Timbúe, de la comuna de Timbúe. Sí. ¿Cómo tengo memoria todavía? Bueno, Dani, si querés agradecer a tus publicidades, a tu gente. No quiero nombrar por si me olvido alguno, pero bueno, lo principal es agradecerle al viejo que siempre están todas. El Tato, a mi hermano, un capo, mi esposa, mis hijas que nos acompañan siempre en cada momento que vamos. Y a todos los chicos del taller que hacen siempre lo posible para estar. Bueno, Dani, gracias por... Y ya a vos y a todos ustedes que siempre están brindando y transmitiendo esto a toda la gente. No, vos sabés, Dani, que como dijimos recién, para mí también es una pasión el automovilismo, las carreras, ya es una enfermedad creo, a esta altura que no tiene cura. Acá sí, Javier también le gusta los autos, tienen programa de autos clásicos, ¿no, Javi? Algo así, los sábados. Así que, es la segunda pasión de los argentinos, el automovilismo, diría. Sí, sí. Bueno, Dani, gracias por la entrevista y nos estaremos viendo la próxima o hablando como siempre. Dale, Juan, estamos en contacto como siempre y desde ya te agradezco millón a vos. Dale, Dani. Bueno, Daniel Bredis pasó por Deporte Popular. Nosotros vamos a poner un poquito de música, Javi. nos organizamos y seguimos. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come, sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at Bueno, seguimos acá con Deportes Popular. Vamos a decir un poco cómo terminaron la carrera del Turismo Nacional. Ganó Antonino García, segundo el piloto de acá de Lanús, Emanuel Moriatis, tercero Rudy Bunciac, que Rudy volvió hace poquito al Turismo Nacional en el equipo Toyota oficial que regentea Tito Besone, quien se ha retirado hace un par de fines de semana atrás, como dándole un cierre a su carrera deportiva. Una carrera del Turismo Nacional que siempre trae sorpresas, siempre trae, creo que, como dijo el Dani, una de las mejores categorías a nivel nacional, ¿no, Javi? Pone cara de duda, Javi. ¿Por qué pones cara de duda, Javi? No entiendo, ¿qué es esa cara de duda? ¿Cómo va? ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha bárbaro. Perfecto. No es una categoría que particularmente me guste demasiado el Turismo Nacional. Soy más TCista. Yo también. No me sacás demasiado de ahí. Eventualmente puedo llegar a ver... ¿cómo es el TC2000? El Super TC2000, pero hasta por ahí sinceramente nomás. Los fines de semana me los reparto entre el TC y el Mouras y ahora las pick-up. Sí, en parte también. Yo ahora por ahí este fin de semana voy a ir al autódromo a ver Procar 4000, que hay pilotos de acá de la zona que corren. Voy a ir a la tribuna, ¿no? Pero, nada, también soy muy del turismo carretera, del Mouras, del Super TC2000 y el TC2000 hasta por ahí nomás, diría, porque son carreras que es como que el que larga primero llega primero y no ves posibilidades de que se pasen atrás. Y si hay algún tipo de sobrepaso, tenés la polémica toda la semana porque viven llorando. Sí. Es así. Sí. Bueno, a ver. Sinceramente, me quedo con el TC y con todas las categorías que rodean al TC organizado por la CTC. Mm. Sí, pero el TN tiene esa cosita de. Nada, por ahí tienen autos modernos, son otra cosa. Y en Termas, una pista como Termas dan espectáculo, que es visible. Entonces, nada, vamos a repasar un poquitito también el resultado de. Ah, que del TC, lo que estuvimos hablando, salió la sanción de Alberto Canapino Padre el otro día, que lo sancionaron por. Por haber discutido con un auxiliar de ahí, en la gente que entrega los neumáticos. Discutir el tema de las numeraciones, algo de eso de los neumáticos que se entregan en el turismo carretera. Vamos a ir un poquito con el Top Race, con una de las carreras de Top Race que ganó Matías Rossi. La primera carrera que se corrió en Olavarría la ganó Matías Rossi, segundo Matías Rodríguez y tercero Franco Girolami. Después, en la otra carrera que hubo, la ganó Diego Azar, un piloto que tiene equipo propio, que la viene peleando hace rato y que, bueno, ganó la segunda carrera también peleando con Matías Rossi, con Franco Girolami, con unos cuantos más. Así que, el Top Race pudo tener su fin de semana a pesar de todo el bolonqui que hubo con la CDA y con la fiscalización, con el tema plata. Creo que son un montón de cosas que se deberían mejorar desde una categoría seria a nivel nacional y con dirigentes serios. Porque una categoría sin dirigentes serios no llaman. Vos fijate, Javier, el Super TC 2000, el Top Race, lo que vos fijate lo que ves de público cuando ponen la televisación y ves la cantidad de gente que va a los autódromos. Entonces, la verdad, No es que me quedo con una o con la otra, porque a mí, si vos me hablas de carrera, miro, o sea, todo lo que haya, hasta la Fórmula 1. Pero hay un nivel de desorganización que no me gusta para nada. Estamos cerrando. Saludo a mi gente de Santa Fe, a mis tíos, a mis primos que me están escuchando, a mis viejos. Facu, Negro. Saludos a mi familia también, que me debe estar escuchando. Y a unos chicos que la verdad me hablo bastante, laburan mucho, de la prensa de Boca, a los muchachos de Galería Ceneice y también para los muchachos de un grupo que tenemos, que hablamos mucho y me hacen reír bastante, los Monkeys. A la gente de Ciasi también, sí. Le mandamos saludos. A mis amigos, los Capos, mi amigo de Santa Fe, a Jonathan, al Dani, a Ati, una amiga. Saludo a ellos, a gente de acá de Banfield. Y bueno, va a haber actividad en el barrio cultural, acérquense al barrio, difundan las actividades en el barrio cultural. Hay espectáculos, bandas, hay un poco de todo. Así que nosotros nos reencontramos el jueves que viene aquí en Radio Mosh con Deportes Popular. Gracias. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo